y que ella no era una esclava. Irónicamente, en la genealogía de Saúl, Isboset aparece como Esbal, el hombre de Baal. Primera de Crónicas capítulo 8 verso 33. La forma usada en Segunda de Samuel capítulo 2 versículos 8 al 10 parece ser un sutil insulto. Él es una vergüenza para la casa de Saúl. Las circunstancias personales de Rispa no son ideales. Pertenece a la casa de Saúl y aunque en general Abner apoya al débil Isboset, Rispa como concubina de Saúl no tiene seguridad. Su suerte parece dirigida por fuerzas y circunstancias más allá de su control. Jesús dijo que si un hombre codicia a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, verso 28. No obstante, muchos hombres de Dios tuvieron concubinas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo conciliamos esto con lo que Jesús dijo? Recuerda que solo porque en la Biblia se menciona que algo se practicaba, no significa que Dios lo apruebe o que es la mejor manera de vivir.